Live stream. FMDelta903.com. Into another distant part of my Delta 90.3. I This is Delta. Delta. 90.3. Delta 90.3. Thank you. 90.3. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. Delta 90.3 Buenos Aires Electronic Music Station. Thank you. Delta 90.3 Buenos Aires. An electronic music station. Thank you. Water, 90.3. This is Delta. Delta 90.3. Delta 90.3. 90.3. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. Delta 90.3. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. Delta 90.3. Electronic music station. Espacio publicitario. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Nuevo champán Renaissance. Espíritu de noche. En Fabric nos inspira el buen gusto. Por eso creamos el primer estudio de sushi, donde fusionamos y diseñamos con los productos más frescos. Fabric Sushi. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Ingresá a www.fabricsushi.com.ar y entérate de las novedades que pensamos para vos. Fabric. Sushi Culture. Palacio Alsina te ofrece una propuesta dinámica y una gran variedad de alternativas de servicios para eventos, desfiles, seminarios, congresos, presentaciones de producto, eventos sociales, obras teatrales, musicales y mucho más. Palacio Alsina, ubicado en el corazón de Buenos Aires. Adolfo Alsina 940. Visita nuestra web www.palacioalsina.com.ar y seguinos en nuestras redes @palacioalsinaba. Delta 90.3. Facebook. Twitter. Instagram. Worldwide broadcast. Live stream. FMDelta903.com. Estás escuchando. You're listening to Get Physical Radio. Estás escuchando. Get Physical Radio. Physical Radio. Welcome back to Get Physical Radio. This week we are happy to welcome DJ and producer Jonathan Rosa. The Canadian artist released his EP Diamonds together with production partner Daniel Dapp on Get Physical. He also included the B-side of his EP Embers in his guest mix. Enjoy the show.